cariño que va buscando olvido por no llorar. Si el tiempo da razones, a ti te digo que me dejes quererte hasta la muerte, ¿para qué más? Borracho en las cantinas, paso las noches y veo en cualquier chica mi decepción, porque no pude nunca que seas mía. Se me ríe la vida y eso lastima mi corazón. Sé que te amaré, sé que te amaré, sé que te amaré. Soy un muchacho triste, sin tu cariño, que va buscando olvido por no llorar. Si el tiempo da razones, a ti te digo que me dejes quererte hasta la muerte, ¿para qué más? Porque no pude nunca que seas mía. Se me ríe la vida y eso lastima mi corazón. Sé que te amaré, sé que te amaré, sé que te amaré.